Bienvenidos sean todos ustedes, soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas estamos ya listos y dispuestos para comenzar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. En esta oportunidad hemos pensado realizar un especial de un grupo con historia y con influencia en la música rock, según algunos exponentes del rock psicodélico, rock ácido y blues rock, me refiero a The Doors. Vamos por supuesto a conocer algo de su historia, pero lo más importante, vamos a disfrutar de su música. Así que sin más, ya que está todo dicho, iniciamos esta nueva edición de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Los inicios de The Doors se remontan a 1965, cuando en una playa de California se encuentran James Douglas Morrison, conocido mundialmente como Jim Morrison, y Ray Manzarek, un fanático del blues y el rock. Ambos fueron compañeros de cinematografía en la Universidad de California en Los Ángeles. En la oportunidad, Morrison le leyó un poema a su amigo y más tarde lo cantó. A partir de esto, los dos quisieron formar una banda. En esos tiempos, Ray Manzarek integraba junto a su hermano la banda Rick and the Ravens y junto a algunos de sus integrantes, más la incorporación del baterista John Densmore del grupo The Psychedelic Rangers, graban un demo de 5 canciones que puede considerarse los inicios de esta agrupación. Un par de meses después, se suma el guitarrista Robbie Krieger, también de la banda The Psychedelic Rangers, quedando definida la alineación con Morrison, Manzarek, Krieger y Densmore, tomando el nombre de The Doors de un verso de un poema de William Blake que señalaba: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. La agrupación rápidamente comenzó a diferenciarse de los grupos de rock de la época. Por un lado, su estructura no consideraba el bajo, melodías que eran tocadas por Manzarek en el teclado, además de tocar las melodías propias de este. Sin embargo, en algunas de sus grabaciones de estudio, sí utilizaron un bajista de sesión. Por otro lado, sus canciones tenían una fuerte influencia del blues. En 1966 comenzaron a presentarse con regularidad en el club de London Fog y posteriormente tocan en el mítico Whiskey a Go Go. Fue en este lugar en que representantes de Elektra Records los vieron tocar, firmando la banda con esta compañía. Sin embargo, en agosto del mismo año son expulsados del club por una controversia, lo que también marcará a la banda en los años de carrera. Cuando cantaba la canción The End, Morrison gritó en una de sus partes: "Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to fuck you." Que en español se traduce como: padre, sí hijo, quiero matarte, madre, quiero follarte, lo que no fue bien aceptado por los dueños del club. Bien, llegó el momento más importante, disfrutar de la música, en este caso, de nuestros invitados especiales, The Doors. Vamos a escuchar 2 temitas de su primer disco titulado igual que la banda, The Doors, que fue publicado en el año 1967, 2 clásicos. Primero, The End, ojo, en su versión original de 11 minutos, como debe ser, y luego Break On Through. Disfrútenlos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that

You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Continuamos con el programa de hoy, este especial de The Doors. Les cuento que una vez que firmaron con Elektra Records, el grupo comenzó a trabajar en su primer disco, lo que se concreta en enero de 1967 con el lanzamiento del LP homónimo The Doors, el que fue altamente aclamado entre los círculos musicales y que posee temas que ya son clásicos de la banda. Su single, Light My Fire, puso al grupo junto a Jefferson Airplane y The Grateful Dead entre los mejores nuevos grupos estadounidenses de 1967. En mayo de ese año, el grupo hizo su debut nacional grabando una versión del tema The End para la CBC en los Yorkville Studios de Toronto. Sin embargo, esta versión permaneció inédita hasta la salida de un DVD titulado The Doors Soundstage Performance en el año 2000. Paralelo a ello, la banda ganaba reputación, sobre todo por sus presentaciones en vivo, aunque no exenta de polémica, la mayoría de las veces por las restricciones que existían en la época. Un ejemplo clásico es su mítica presentación en el show de Ed Sullivan. La CBS les exigió cambiar parte de la letra de Light My Fire, específicamente la línea Girl, we could get much higher, algo así como nena, no podríamos habernos elevado más, según ellos, por la posible referencia a las drogas. Esta petición fue solo 15 minutos antes de iniciar el show, por lo que Morrison consultó qué es lo que debería decir. Sin embargo, le respondieron que él era el poeta y algo se le tenía que ocurrir. Resultado final, Jim no cambió la letra, según señaló, porque se le olvidó, lo que generó la furia de Ed Sullivan, quien se negó a estrecharle las manos a los miembros de la banda, señalando que nunca más serían invitados al programa. En septiembre de 1967, sacan al mercado su segundo LP, Strange Days, el que recibió un disco de oro y llegó al tercer puesto en el Billboard. Luego de un tiempo, se iniciaron las sesiones de grabación de su tercer disco, las que sin embargo fueron muy tensas, sobre todo por la creciente dependencia del alcohol por parte de Morrison. Paralelo a ello, sus conciertos al aire libre condujeron a enfrentamientos entre los fanáticos y la policía. Dejemos por un momento la historia de lado y vamos nuevamente con la música. Primero vamos a escuchar el tema de Crystal Ship y luego Love Me to Time, ambos de su disco debut The Doors de 1967. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have a

En 1968 editan su tercer trabajo de estudio, el LP Waiting for the Sun, que contuvo grandes temas. De hecho, el single Hello, I Love You fue su segundo y último single número uno en los Estados Unidos. Después de un mes de escandalosas actuaciones en el Singer Bowl en Nueva York, realizaron su primera gira fuera de Estados Unidos, una mini gira por Europa. Al llegar a Inglaterra, la banda tocó en el teatro The Rock House. Los resultados del viaje fueron televisados en la cadena británica Granada Televisión, en un show llamado The Doors Are Open, y luego sacado en video a la venta. La banda tocó algunos conciertos más en Europa, incluyendo un show en Ámsterdam sin Jim Morrison, después de que tuviera un colapso por el uso de drogas. Morrison volvió a Londres el 20 de septiembre y se quedó allí por un mes. 1969 no fue un año cualquiera para la banda. Ocurre uno de los incidentes más recordados de esta. El 1 de marzo, durante un concierto en Miami, Florida, en un salón repleto. De hecho, la capacidad era de 6.900 personas y estas la doblaban en número. En un momento, Morrison dejó de cantar para hablar con la audiencia, incitándoles a que se desnudaran y a que subieran al escenario. La verdad fue un caos, según los relatos de la época, y un concierto épico por lo demás. Sin embargo, al día siguiente, se rumoreó que había enseñado los genitales al público, por lo que Morrison fue detenido por la policía, lo que los obligó a suspender diversas fechas y entrar en un juicio en tribunales. El incidente queda inconcluso. Morrison dijo: "Gasté mucho tiempo en el juicio de Miami, casi un año y medio, pero supongo que fue una valiosa experiencia porque antes del juicio tenía una mirada infantil y poco realista acerca del sistema judicial americano. Mis ojos se han abierto un poco". Aunque el incidente de Miami dañó la reputación de la banda, Morrison quedó algo tranquilizado con sus resultados. Luego dijo: "Pienso que fue solo alimentar la imagen que se estaba creando alrededor mío, y a eso le puse fin en una gloriosa tarde". Bien, llegó el momento de disfrutar de la música de esta histórica banda. A continuación, del disco Strange Days de 1967, el tema People Are Strange, y luego del disco Waiting for the Sun de 1968, la canción Hello, I Love You. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Hello, Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. En 1969 editan su cuarto álbum de estudio, The Soft Parada, el que distanció al grupo del underground con canciones extremadamente pop y con arreglos en el metal muy al estilo de Las Vegas. Lamentablemente, los excesos con el alcohol de Morrison lo hacían por aquel entonces una persona muy difícil y muy informal en el estudio, y las sesiones de grabación se estiraban por semanas cuando antiguamente duraban un par de días. Los costos del estudio se empezaron a acumular y el grupo estuvo a punto de desintegrarse. Los detractores de este álbum ven en él a una banda esforzándose por mantenerse en la ola y tratando de expandir su sonido con instrumentos de metal y cuerdas, resultando en un sonido débil y sobreproducido. Sin embargo, en su defensa, The Soft Parada fue un exitoso experimento en quasi-prong pop. A pesar del errado comportamiento de Morrison y las numerosas dificultades técnicas, las canciones orientadas más hacia lo comercial como Touch Me o Tell All the People resultaron todo un éxito, y pistas como Will Child o Chamanes Blues son reveladoras e imaginativas, como siempre, con excelentes guitarras y líricas. Durante la grabación de su siguiente álbum, Morrison se vio en problemas con la ley nuevamente, después de quedar ebrio y comportarse agresivamente con el personal de una aerolínea mientras viajaban a Phoenix para ver a The Rolling Stones en concierto. Fue absuelto en abril, después de que un auxiliar de vuelo identificara erróneamente a Ed Morrison como su compañero de viaje, el actor inglés Tom Baker. El grupo remontó fuertemente de nuevo con su LP Morrison Hotel, lanzado en febrero de 1970. Este se distingue por un sonido consistente y pesado, con un optimismo que la banda nunca había visto. Presentando un par de canciones de celebración y algunas baladas de amor, alcanzó el número 4 en los Estados Unidos. Aunque Morrison recibía gran parte de la atención, incluyendo su imagen en las carátulas de los discos, para él era categórico que todos los miembros de la banda debían recibir igual reconocimiento. Antes de un concierto en el cual el animador anunció al grupo como Jim Morrison y The Doors, Morrison se negó a aparecer hasta que se anunciara al grupo de nuevo como The Doors. En sus últimos 2 años de vida, Jim Morrison redujo su uso de drogas psicodélicas y empezó a beber excesivamente, lo que afectó pronto a su rendimiento en el estudio. Aparentemente, para escapar de la imagen del Rey Lagarto que lo había dominado, Morrison se dejó crecer una abundante barba, obligando a Elektra a usar fotos tomadas anteriormente en su carrera para la carátula de Absolutely Live, lanzado en julio de 1970. El álbum presenta actuaciones grabadas en el tour de The Doors de 1970, el concierto de 1969 en el Aquarius Theater, e incluye una versión completa de The Celebration of the Lizard. Sigamos disfrutando de la música de The Doors. A continuación, Touch Me, del disco The Soft Parada de 1969, y luego Roadhouse Blues, del álbum Morrison Hotel de 1970. Come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why

sold. I got a beef, I got a chucha. Pork on conca danta. Echa kuna nicha. Bapa lula nicha. Bon paticha. Passion lady, give up your vows, give up your vows. Aunque Morrison enfrentaba procesos judiciales en Miami en agosto, el grupo se las arregló para ir al festival de la isla de Wight el 29 de agosto de 1970. En el festival la banda tocó al lado de artistas legendarios como Jethro Tull, Jimi Hendrix, The Who, Joni Mitchell, Miles Davis y Sly and the Family Stone. Dos canciones del show fueron presentadas en el documental de 1995, Messaging to Love. El 16 de septiembre, Morrison fue a los tribunales y el jurado lo declaró culpable por obscenidades y escándalo público el 20 de septiembre. Fue sentenciado a 8 meses de custodia, pero obtuvo la libertad mediante una apelación. El 8 de diciembre de 1970, en su 27º cumpleaños, Morrison grabó una sesión de poesía que se editaría más tarde como el disco An American Prayer en 1978. Durante la última actuación pública de The Doors en el Warehouse en Nueva Orleans, Luisiana, el 12 de diciembre de 1970, Jim Morrison tuvo una aparente crisis nerviosa, tirando el micrófono al piso repetidas veces como un adelanto de su trágico final. El grupo volvió a tener un último éxito con L.A. Goodman en 1971, sexto disco de estudio de la banda. La idea de este álbum era volver a las raíces del blues y el rhythm and blues, aunque durante los ensayos el grupo tuvo serios percances con su productor, que denominaba al nuevo repertorio como música de cóctel, renunciando a la producción del álbum, dejando el control a Bruce Botnick. El resultado fue considerado un verdadero clásico, presentando uno de los materiales más fuertes desde su debut en 1967. Otros, sin embargo, consideran que cerca de la mitad del álbum es un blues apagado, sin brillo, que le resta calidad al resultado final. Tal vez por esto, la canción The Changeling es considerada la más subestimada de la banda. Rider on the Storm se convirtió en una pieza clave, sin embargo, de la programación de cualquier radio de rock durante décadas. Vamos con la música de esta tremenda banda. Primero vamos a escuchar Riders on the Storm del disco L.A. Goodman de 1971 y luego el nombre que da vida a este álbum, L.A. Goodman. His brain is squirming like a toad. Stop! with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Entramos a la última etapa del programa de hoy, dedicado a The Doors. En 1971, después de la grabación de L.A. Woman, Morrison decidió tomarse un tiempo libre y se mudó a París con su novia Pamela Courson en marzo. Lo había visitado el verano pasado y por un tiempo pareció contento con escribir y explorar la ciudad. pero luego volvió al alcohol y cayó de un segundo piso en mayo. El 16 de junio hizo sus últimas grabaciones, cuando conoció a dos músicos callejeros y los invitó a un estudio. Los resultados fueron estrenados en 1994 en un LP pirata denominado The Lost Paris Tapes. Morrison falleció en confusas circunstancias el 3 de julio. Su cuerpo fue encontrado en la bañera. La conclusión fue que murió por un ataque al corazón, aunque se reveló que no se le había hecho la autopsia antes de ser enterrado. Una versión bastante difundida menciona que el deceso de Morrison se produjo por sobredosis en un bar parisino llamado Rock and Roll Circus, más precisamente los baños del lugar donde el vocalista habría fallecido después de encerrarse para ingerir cocaína, siendo su cuerpo trasladado por conocidos a la bañera de su casa. Supuestamente, se le habría intentado reanimar allí con agua fría sin éxito. El forense en su informe oficial describió el cadáver del cantante como el de alguien de más de 50 años y de 1,90 m de estatura. Jim en realidad tenía 27 años y su talla oscilaba entre 1,78 m y 1,75 m sin sus botas tejanas puestas, lo que nos brinda, claramente, una muestra de una negligencia médica que probablemente incrementó el mito que rodea la muerte de Morrison. Pamela Corson mantuvo el cuerpo de Jim durante más de 4 días en el apartamento que compartían, depositando hielo alrededor del mismo para detener parcialmente el proceso de descomposición. Jim Morrison murió a los 27 años, la misma edad que varias otras estrellas de rock en el denominado Club de los 27. En 1974, en tanto, la novia de Morrison, Pamela Corson, también murió a la edad de 27 años. Los miembros restantes continuaron por algún tiempo. Inicialmente se había pensado reemplazar a Morrison con un nuevo cantante, pero al final Krieger y Manzarek tomaron el lugar de Morrison cantando y lanzando 2 álbumes, Other Boys y Full Circle, y se fueron de gira, aunque sin Jim no fue lo mismo. Su último disco fue An American Prayer de 1978, que provenía de música de respaldo a algunas grabaciones de Morrison recitando su poesía. El álbum fue todo un éxito. Lamentablemente, en mayo del 2013, otro miembro de la banda, cofundador Ray Manzarek, miembro importantísimo, falleció a causa del cáncer hepático que llevaba arrastrando desde hace varios meses. Bien, gente, terminamos el programa de hoy, pero nos vamos con buena música, con clásicos de clásicos. Primero vamos a escuchar el tema de Wasp del disco L.A. Woman de 1971, y luego cerramos con un clásico, un tema que está en la historia del rock, Like My Fire, del disco The Doors de 1967. Nos despedimos y, como siempre, nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision, and a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night, the meager food. Forgive us now for wasting the dawn. tell you about Texas radio and the big beat. Soft, driven, slow and mad like some new language.